cristianas a nuestra tierra. Nuestros antepasados paganos adoraban a dioses del sol, de la guerra, de la naturaleza. Esta canción está dedicada al dios Neto, dios íbero de la guerra. Sus cuerpos, de todo orgulloso, acoger a los niños.